caricias. Tú me decías que jamás me dejarías por otro amor. Te di mis sueños en mil caricias, todo mi amor te entregué. Tú te olvidaste de tus promesas y así te fuiste con él. Te di mis sueños en mil caricias, todo mi amor te entregué. Tú te olvidaste de tus promesas y así te fuiste con si te fuiste con él.